Hoy exploraremos una de las relaciones intelectuales más fascinantes de nuestra historia americana, la conexión entre Simón Rodríguez, el maestro revolucionario, y su discípulo más célebre, Simón Bolívar. Una relación que comenzó en las aulas de Caracas y terminaría influyendo en el destino de todo un continente. Para entender esta relación única, debemos remontarnos al Caracas colonial de finales del siglo XVIII. En 1791, un joven Simón Bolívar de apenas 8 años y recién huérfano de ambos padres, quedan bajo la tutela de su tío Carlos Palacio, pero se une a su nuevo maestro, Simón Rodríguez, quien realmente moldearía su carácter y pensamiento. Rodríguez no era un maestro convencional. Con apenas 22 años ya mostraba esas ideas revolucionarias que lo harían famoso. En una época donde la educación era privilegio de pocos, él soñaba con que escuelas públicas donde otros enseñaban su misión, él fomentaba el pensamiento crítico, donde el sistema exigía memorización, él proponía experimentación. Sus métodos eran tan innovadores como polémicos. Las clases no se limitaban al aula, paseaban por el campo, discutían bajo los árboles, aprendían de la naturaleza. Rodríguez llevaba a sus alumnos, incluido al pequeño Bolívar, a visitar talleres artesanales, haciendas y hasta comunidades indígenas. Una educación integral que combinaba libros con experiencia directa. A continuación abordaremos un tema fascinante, la educación como proyecto político y social de Simón Rodríguez. Rodríguez, conocido como el maestro de Simón Bolívar, tenía una visión revolucionaria de la educación. Vamos a analizar cómo consideraba la educación como una herramienta fundamental para la transformación social y la construcción de una ciudadanía republicana. La educación como herramienta de transformación social. Simón Rodríguez creía firmemente que la educación era esencial para lograr una sociedad más justa. Para él, educar era sinónimo de liberar. Así es. En su obra, Rodríguez argumenta que la educación debe ser un medio para empoderar al pueblo, permitiéndole participar activamente en la vida pública y social. Su visión iba más allá de una simple transmisión de conocimiento. Quería formar ciudadanos críticos y autónomos, capaces de cuestionar las injusticias y luchar por sus derechos. La propuesta de educación popular. Una de las contribuciones más importantes de Rodríguez fue una propuesta de una educación popular. ¿Pero qué significa esto exactamente? La educación popular, según Rodríguez, debía enfocarse en las necesidades y realidades del pueblo. No podía ser un modelo elitista ni desconectado de la vida cotidiana de las personas. Rodríguez abogaba por un sistema educativo que considerara las experiencias de la comunidad, integrando la cultura local y promoviendo la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Crítica a la educación colonial. Rodríguez fue un crítico feroz de la educación colonial. Denunció su carácter elitista y su falta de conexión con las realidades del pueblo. En sus escritos argumenta que la educación colonial estaba diseñada para mantener el control y la opresión, formando individuos obedientes más que pensadores críticos. Su crítica se centraba en que la educación no solo era inadecuada, sino que también perpetuaba las desigualdades sociales. Rodríguez proponía una educación que liberara y empoderara. Propuesta de nueva forma de enseñanza. Rodríguez no solo criticaba, sino que también ofrecía soluciones. Propuso una nueva forma de enseñanza que integrara la práctica y la teoría. Esta integración era crucial. La educación debía ser práctica, conectando el aprendizaje con la vida real. Rodríguez creía que los estudiantes debían experimentar y aplicar lo que aprendían en contextos concretos. Además, promovía el aprendizaje activo, donde los estudiantes no solo recibían información, sino que también participaban en debates, investigaciones y proyectos comunitarios. El legado de Simón Rodríguez. El legado de Simón Rodríguez es inmenso. Su visión de la educación como herramienta de transformación social sigue siendo relevante hoy en día. Su enfoque en la educación popular ha inspirado a muchos movimientos educativos contemporáneos que buscan la equidad y la justicia social. Además, su crítica de la educación colonial nos recuerda la importancia de adaptar los sistemas educativos a las realidades de las comunidades, promoviendo una enseñanza que empodere a las personas. Simón Rodríguez entendió la educación como un proyecto político y social fundamental para la construcción de una ciudadanía republicana. Su propuesta de la educación popular y su crítica a la educación colonial son lecciones valiosas que aún en nuestros días resuenan. Hoy exploraremos un tema fundamental, La influencia de Simón Rodríguez en la pedagogía latinoamericana. Rodríguez, conocido como el maestro de Simón Bolívar, fue un pensador revolucionario que dejó una huella indeleble en la educación de nuestra región. Hablaremos sobre cómo su pensamiento ha impactado en la historia de la educación en América Latina. Contexto histórico y biografía. Para entender la influencia de Rodríguez es importante conocer su contexto. Nació en 1769 en Caracas, Venezuela, en una época de grandes cambios. Así es, la Revolución Francesa y las luchas por la independencia en América Latina moldearon su pensamiento. Rodríguez se opuso a las estructuras educativas coloniales que eran elitistas y excluyentes. Su relación con Bolívar fue crucial, pero su legado va mucho más allá de ser solo un maestro. Rodríguez fue un pionero que defendió la educación como un derecho universal. Pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez. Rodríguez sostenía que la educación debía ser un medio para formar ciudadanos críticos y autónomos. Para él, la educación no solo era transmitir conocimientos, sino también fomentar la libertad y la justicia social. Su enfoque en la educación popular fue clave. Propuso que la enseñanza debía adaptarse a las necesidades de la comunidad, promoviendo un aprendizaje efectivo y participativo. En su obra Sociedad y Educación, Rodríguez argumenta que la educación debe ser un instrumento de cambio social, un concepto que sigue siendo relevante hoy en día. Impacto en la construcción del sistema educativo. La influencia de Rodríguez se refleja en la creación del sistema educativo en varios países de América Latina. Sus ideas inspiraron a educadores y reformadores a construir modelos más inclusivos. Por ejemplo, su concepto de escuela como un lugar de encuentro y diálogo ha sido fundamental en la formación de instituciones que buscan ser participativas. Además, su énfasis en la educación práctica y en el aprendizaje a través de la experiencia ha dejado una marca en la pedagogía contemporánea, fomentando la innovación en la enseñanza. Innovación y crítica en la educación. Simón Rodríguez fue un pensador crítico que cuestionó las normas establecidas. Esto lo convirtió en un pedagogo de vanguardia. En sus escritos instó a los educadores a ser creativos y a adaptarse a las realidades de sus comunidades. Promovió métodos de enseñanza que fomentaban el pensamiento crítico. Su legado como innovador es evidente en la manera que muchos educadores actuales buscan transformar sus aulas en espacios de reflexión y creatividad. Legado y relevancia actual. El legado de Simón Rodríguez es innegable. Su visión de una educación transformadora sigue inspirando a los educadores en toda América Latina. Hoy, conceptos como la educación popular y la crítica en las estructuras de poder son temas centrales. Legado y relevancia actual. El legado de Simón Rodríguez es innegable. Su visión de una educación transformadora sigue inspirando a los educadores de toda América Latina. Hoy, conceptos como la educación popular y la crítica a las estructuras de poder son temas centrales en los debates sobre la educación en nuestra región. Muchos movimientos educativos actuales se basan en sus principios, buscando una educación que empodere a las comunidades y fomente la justicia social. Para finalizar, Simón Rodríguez no solo fue un educador, sino un pionero que desafió las convenciones de su tiempo y sentó las bases para una educación más justa y equitativa. A continuación, Simón Rodríguez, viajero, observador y pensador crítico. Rodríguez fue no solo un educador y mentor de Simón Bolívar, sino también un viajero y pensador crítico. Analizaremos cómo sus viajes por Europa y América enriquecieron su visión del mundo. Simón Rodríguez nació en Venezuela en 1769, pero su vida lo llevó a recorrer diversas partes de Europa y América. Estos viajes fueron cruciales para su formación. En Europa, Rodríguez se expuso a la idea de la Ilustración, lo que influyó profundamente su pensamiento. Conoció a pensadores como Rousseau y Voltaire, quienes promovían la razón y la libertad. Además, sus experiencias en países como Francia y España le permitieron observar diferentes sistemas educativos y estructuras sociales, que contrastó con la realidad de su América Latina. La capacidad de observación de Rodríguez fue excepcional. No solo observó información, sino que también la analizaba críticamente. Su crítica a las estructuras sociales y políticas de su época era aguda. Denunció las desigualdades y la opresión que sufrió el pueblo, especialmente en el contexto colonial. En su escrito, Rodríguez cuestionaba los sistemas educativos que perpetuaban la ignorancia y la sumisión, abogando por una educación que liberara y empoderara a las personas. Un intelectual comprometido. Simón Rodríguez no fue un pensador aislado. Se preocupó activamente por los problemas de la sociedad. Su compromiso con la justicia social lo llevó a buscar soluciones innovadoras. Creía en la educación como un medio para transformar la sociedad. Propuso un modelo educativo que integrara la práctica con la teoría y que respondiera a las necesidades del pueblo. Además, su enfoque en la educación popular y el pensamiento crítico lo posiciona como un precursor de movimientos educativos contemporáneos que buscan la equidad y la inclusión. La influencia de su experiencia, la experiencia de Rodríguez en Europa y América, no solo enriquecieron su visión, sino que también lo impulsaron a actuar. Observó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de sociedades democráticas. Por ejemplo, su propuesta de una educación que fomente la participación activa y el pensamiento crítico se basa en lo que vio en las sociedades más avanzadas en términos de derechos y libertades. Su capacidad para conectar sus observaciones con la realidad de América Latina lo convirtió en un pensador innovador, capaz de proponer soluciones adaptadas a su contexto. Legado de Simón Rodríguez. El legado de Simón Rodríguez es inmenso. Su visión crítica y su compromiso con la educación han dejado una huella duradera en la historia de América Latina. Hoy, sus ideas sobre la educación popular y la crítica social siguen siendo relevantes en los debates sobre cómo construir sociedades más justas y equitativas. Rodríguez nos enseña que el conocimiento y la observación son herramientas poderosas para la transformación social, un mensaje que resuena en la actualidad. Simón Rodríguez fue un viajero, observador y pensador crítico, que utilizó sus experiencias para cuestionar y proponer cambios en su sociedad.